Con todos mis locos, que te secaría 15 maderos, sabe a poco. Yeah, for all the police man in the street. Amo a Bob Marley, I shot the sheriff. Una indignación y un respeto por cada inmigrante apalizado en calabozos, esbozos de sueños rotos por civiles polis o Mossos. Hoy les deseo la muerte por cada porrazo un balazo. Soy así de exigente yo. Quiero ver cuarteles enteros en llamas por cócteles sinceros que aclamas. No entiendes a ETA, no entiendo qué pasó en Guernica. La política me hincha las pelotas, no hay crítica constructiva. Mata ratas para todas sus copas. Gobierno y oposición, oposición y gobierno se culpan de todo. ZP y Rajoy, Rajoy y ZP. Como los vuelvo a ver por la TV, voy a hacer ver que los maté para vivir mejor. Jo puta, mi sangre hierve, mi mente se pierde cada vez que veo a la policía con su abuso. Deseo su muerte más cruel, no me excuso. Palizas en comisarías del Scots con porras de lujo, lujosas como Scots. Así son los maderos, peores que putas con sida. A mi juicio sobra, ojalá les mate una bala perdida. Lo siento por tu mujer, pero deseo que sea viuda y tus hijos huérfanos. Sonriré cuando bajo tierra te coman los gusanos. Esta bailaré claquet con zapatos y bastón en tu tumba. Zumba de mi vista al cabrón que se derrumba solo como esa gente secreta. Pues sí, estamos en Sin Audiencia. Estamos en Contrabanda FM, es miércoles, 8:30 de la tarde, noche, ya podríamos decir que nos aproximamos al horario invernal. Y bueno, pues hoy tenemos una nueva edición de este programa que habla sobre todo generalmente de cine, pero que también hay televisión, hay videojuegos, hay internet, hay a veces cómics de vez en cuando, que tengo que decirlo y autoflagelarme públicamente de que últimamente estamos dejando flojear un poco el tema cómics. Y bueno, aquí tengo a un par de ilustres, Jordi por un lado, Nes por el otro. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y aparte de esas cosas, también tenemos música, como la que has puesto hoy para empezar el programa. Ah, sí, hemos puesto música. Es que como estoy mirando lo de los volúmenes de los micros, no me he dado cuenta de qué carajo. ¿Y lo que estaba sonando era aquello que me descargué, te pregunté yo ayer para descargarme? Sí, era eso. Creo que son un grupo de aquí de Barcelona, de Sants o de por ahí, que se llaman Rap Solut Vodka. Un poco ahí jugando con la fonética de esa marca de licor. Y un grupo de rap sonando aquí, no me lo puedo creer. Sí, estamos llegando a unos límites insospechados, Jordi. Es cuasi pictórico. Yo no sé dónde vamos a ir. Es cuasi pictórico. Pero bueno. Es un rap que me dan las orejas unas hostias como panes. Qué bueno. Aprovechando. La verdad, Jordi, tengo que decir también públicamente que tienes una gran paciencia con nosotros, lo cual te agradezco, nada, tío. No pasa nada. Pero es que es como es una especie de virus que tenemos dentro y no lo podemos evitar. ¿Sabes? Sí, no quiero decir, estoy rodeado de B-Boys en su. De infraseres B-Boys. Y además, en nuestra sin audiencia también proliferan, entonces también no puedo hacer también. Nada. Ya es que, digamos que somos ya una parte con un porcentaje de población que ya cuenta un poco, ¿no? Entonces, el bueno, tema pues, de los la gente que le gusta el hip hop. Estáis en vuestro pleno y absoluto derecho de machacarme semanalmente. De machacarme. Bueno, yo también, ya sabes que aquí está las bandejas de CDs, el ordenador, está todo abierto a sugerencias. Si tú, dentro de tu vorágine diaria, algún día te recuerdas de traerte algo, no, ya sabes. Además, es cierto que he prometido traer esas piezas, además, claro, relacionadas con ese cine de género. Ahí. Dijimos que traeríamos el tema de Alice Cooper de Man Behind the Mask. Homenaje a Freddy. Ah, no, perdón. Homenaje a Jason, ya viernes 13. También hay de las bandas sonoras de Pesadilla en Elm Street, hay temas de Heavy, de Ahor, uh-huh, y de muchas películas ochenteras. Entonces, es verdad que puedo currarme de vez en cuando pues alguna de esas bandas sonoras ilustres que han arrasado sobre todo en el cine americano de los 80, ¿no? Sí, sí, sí. Y así variamos un poquillo, porque bueno, también es decir que hemos variado. Hombre, hemos empezado días con interludios un tanto sanguinarios, otros con... Es lo que va cayendo en la actualidad. Otros con Pepe da Rosa, claro, exacto, sí, los, o sea, cuatro detectives. Todos los días no podemos poner caspa, porque si no sería esto, vamos, sería un abuso para los oídos de la gente. Pero ahora voy a hacer una pregunta muy friki, bueno, a la sin audiencia, porque es una película, es una pregunta de friki total, ¿eh? Y además es para nota. Yo creo que la canción original de Pepe da Rosa de Los Cuatro Detectives, uh-huh, tuvo una versión con un quinto detective. Español. Que en algún momento dado, no, se añadió a la letra el teniente Vareta, el que iba con la cacatúa blanca en el hombro. Sí. Yo diría que he escuchado una versión con un párrafo de la canción con el teniente Vareta. ¿Cantada por él? Cantada por Pepe da Rosa. ahora puedo estar confundido y a lo mejor fue el hijo de Rosa Junior que la añadió posteriormente. Yo te voy a decir una cosa. Yo cuando era pequeño y contaba los detectives y contaba las series, la del George Peppard era la única que no me cuadraba. La de Vanacek. La de Vanacek, porque a mí no me pilló verla, sí, lo que no, sea. Yo igual. Y claro, decía, pues el cuarto. Y yo, en esa época, en los primeros ochentas, pues decía, joder, ¿y por qué no han puesto a Vareta? Si Vareta se sale más en la tele que ese que dicen que salen los cuatro detectives. Es que hablando de memoria, yo tengo Vareta con doble la C, frase, sí. La frase de la estrofa que era... han cogido a un ladrón de bicicletas, el teniente Vareta. O sea, que tengo hasta la rima. Entonces, a mí me suena muchísimo que hubo párrafo con el teniente Vareta, tarde o temprano, en otra versión. Entonces, bueno, pues es algo hiper friki. Pero esa gente que se escucha los Spanish Bizarro y todo este tipo de compilaciones, que seguro en nuestra sin audiencia hay alguien experto en el tema, pues a ver si por el libro de visitas se pasan y ponen... Pues habrá que investigarlo porque ya te digo que yo, o sea, viviendo esa época, decía, joder, carajo, si, ¿por qué no sacan a este? Si está tan guay. Además me gustaba y toda la serie, ¿no? Ahora si la viera igual sería un truñaco, pero no estaba mal. Para un niño de 7 años o así, ¿no? La serie está de Vareta, pero bueno. Pues eso, si alguien se acuerda, pues que lo ponga. Sí, y si alguien nos está escuchando y lo quiere buscar, lo que sea, pues que se anime, llame y que nos la ponga. Eso. Descarado, que sepáis que no lo decimos nunca porque no sé, se nos olvida, pero que aquí también hay un teléfono en directo, pues por si algún sin audienciero quiere hacerse oír en directo, y que es el 933177366, pero que sepáis que no vamos a volver a decir el número hasta dentro de 6 meses, o sea. Exacto. Que la cosa va... No vamos a, dentro, hasta dentro esto, de seis esto ha sido meses, una excepción que lo no vamos sepáis. A decir ni el número de teléfono, ni que esto es contrabanda, ni el dial, ni que aparte de un programa es un podcast. Vamos a ser crípticos. Hostia, pero son muchas cosas. A mí algunas se me olvidará seguro, ¿eh? Pues, apuntámelo en un papel y hace y mándame un mail. Un añito, una cosa así, el infraser este que teníamos aquí entre... El que llevaba los controles antes. Este que no me acuerdo ponía, cómo se llama. Sí, el cefalópodo. El cefalópodo. Era habitual esa introducción. Sí, lo decía todo. Que si las RSS, sí, que la contrabanda, que el teléfono, no, hasta el fax, creo que ha llegado a decir alguna vez, ¿no? Era una pasada, como infraser que era. Exacto. Y entonces, bueno, podríamos abrir una nueva sección, dudas existenciales en Sin Audiencia. Entonces, vale. Estas dudas existenciales tendrán que ser resueltas en un momento dado por nuestra Sin Audiencia. Incluso me voy a animar en un futuro próximo, como me cae alguna vez algún regalillo de merchandising, camisetas, DVDs, alguna cosilla, que pille. ¿Quién acierte? Exacto. A una de estas dudas existenciales... Le pondremos premio. Sí, señor. A ver. Bueno, sí, sí. Entonces, de momento, la primera duda existencial... Bueno, ahora ese, no tengo premio. Es ese quinto... Bueno, pues ya lo sacaremos. Ese quinto detective y ese teniente Vareta. Sí, esta estrofa grabada. Y si no encontramos premio... Si no, es que he alucinado y he tenido sueños húmedos con Pepe de la Rosa. No me extrañaría, tío. Y me he ido de la olla, lo cual también podría ser. Y si no encontramos premio, como a modo de regalo de merchandising, siempre podemos arrancarle esa camiseta que trae hoy Javi... ¿Cuál? Esa que trae hoy, que nos puedes sí, decir señor. Dónde la has sacado, sí, si te la han dado, se yergue, ¿eh? No, esta camiseta ya os conté, bueno, creo que lo conté, que la arrebaté a las manos cierto. De una zombie que iba por ella, pero como iba a velocidad de zombie de George Romero, pues se la pude quitar a que la repartían en Sitges para el estreno de la producción, la nueva producción de Guy Ritchie. La última peli de Guy Ritchie. Además, ahora tiene más valor porque con el divorcio millonario con Madonna, pues... Ahora vale más pasta la cámara. Sí, ¿no? Sí, está revalorizada 100%. Si la cuelgo ahí en esto de vender en eBay o algo, igual... Pues igual sacas un... Le pones que ha sido subada por él y ya sí, te forra. Exacto. Hombre. Que se la puso... La última vez que intentó hacer el amor con Madonna, como dicen que lleva 18 meses sin Qatar. Buah, pero... Entonces igual no la vendo, tío. Vete a saber, hay mucho fansuelo. Igual me la quedo de prenda fetiche. Claro, esa es la movida. Bueno, yo es que el otro día también, creo que fue el lunes, en el metro estuve ahí presenciando una especie de película. A veces en la realidad pasan películas. No sé si a veces estás ahí, yo qué sé, yendo de un lado a otro. Y realmente pues presencié un inicio de cacería en los túneles de... En los pasillos del metro del Paseo de Gracia. Una cacería metafórica, ¿no? En el pasillo. Sí, bueno, el pasillo que va de la línea amarilla a las demás, ¿vale? En el pasillo con mayúsculas. De 100 metros, decir, tranquilamente. Uy, 100 metros. Eso, ¿no? Sí, te has quedado corto. El primer tramo. ¿Eh? Bueno, la cuestión es que en el Paseo de Gracia, aparte de que hay un pasillo muy largo, yo pues me encontré el otro día de cara pues a unos chavales así africanos, de los que venden los bolsos falsos y las... y la ropa falsa en el Paseo de Gracia, en el Top Manta de ropa y accesorios, que, bueno, pues iban con sus bultos por el pasillo y tal, y de repente se encontraron cara a cara con un grupo de seres abyectos vestidos de granate y gris, un grupo de revisores del metro, y realmente se separaron en seco los dos grupos, quedaron así enfrentados mirándose unos segundos. Yo estaba en medio justo y dije, joder, mierda, como empiecen a disparar me pillé aquí en medio. Enseguida los negratas se fueron corriendo para un lado, los otros no corren porque realmente esos seres abyectos llamados revisores realmente no tienen suficiente energía en el cuerpo como para correr, pero fueron hacia ellos rollo un poco pues a todo lo rápido que puede andar un organismo de estos, ¿no? De los que verifica billetes en el metro. Y no sé, me dio así una sensación muy muy peliculera, ¿no? De estar ahí entre dos fuegos, por lo menos mentales, ¿no? De que unos que querían cazarlos y los otros que querían huir. A mí la imagen cinematográfica que me viene a la cabeza es la de Ciudad de Dios. El tío que se encuentra en medio del tiroteo. Hombre, pues... Un poco empieza a girar ahí No era tan violento, pero había tensión en el ambiente. Y mira que estaban relativamente, pues eso, separados por unos 20, 30 metros, pero... fue una sensación ahí, tío, no sé, extraña, que además huelga decir que últimamente los revisores en el metro de Barcelona están un poco agresivos, están un poco incisivos desde que empezó la nueva temporada después del verano, y bueno, pues para los usuarios y usuarias que a veces hacéis uso gratuito del metro, que sepáis que últimamente andan un poco más a saco, que incluso se ponen a pedir billetes en estaciones no habituales, porque normalmente se ponen a pedir en las estaciones que hay intercambio de líneas, para supongo que por probabilidad, para pillar a más peña. Pero ahora de vez en cuando yo me los he cruzado también pues por alguna estación tipo liceo, tipo, no sé, al lado de mi casa de Poblesec, que no hay ningún enlace ni nada y están ahí. Digo, ¿estos qué hacen aquí? Pues aquí solo vienen cuatro vecinos. De todas formas yo debo decir que ahora porque voy en moto, pero yo antes, en mi época antigua sin audiencera de hace 4 o 5 años, cogía el metro con Fernando a la estación de liceo y bueno, o sea, creo que yo era el único que pagaba. Bueno. Era una estación... realmente propicia a colarse y además muchas veces con el taquillero que hacía caso omiso. Sí, bueno. Hace menos pusieron un segurata allí mismo al lado de la taquilla pues para intentar impedirlo, pero era aquello. Yo es que soy de los que abogan por el transporte público y gratuito, entonces siempre que puedo pues elijo esta opción. Y bueno, aparte de eso, pues últimamente también están poniendo pues puertas para acceder de estas altas, que son rollo de plástico o de metacrilato para que no se pueda pasar tan fácilmente. También tiene sus truquillos. Claro, tiene sus trucos. Te acoplas detrás de una primera persona y puedes hacer ¿cómo se llama el truco este de la cadeneta, ¿no? Sí, rollo vagoneta. Sí, rollo vagoneta, te pones 6 o 7 seguidos y pasas de golpe y así pues, se ahorra un poco la incluso economía familiar. En las cosas. De estas que dice Javi son las dos mamparas de metacrilato. Exacto. A tu altura de la Exacto. cabeza. Un 80 o así. Bueno, luego está la versión de la opción de la salida. Que lo único que has de hacer es activar la célula del principio. Entonces, simplemente te sacas el cinturón, lo pasas así. Sí, o tiras el periódico gratuito que te acaban de dar en la entrada. Aunque es curioso la situación del transporte público aquí y en cualquier otra ciudad de Europa, ¿no? O sea, en cualquier otra ciudad de Europa no hay gente que esté... picándote el billete, no hay tornos, no hay mamparas. Sí, no, ojo. El acceso es. En París y en Londres tienes que validar el billete a la entrada y a la salida. Y si no validas a la salida, no puedes salir del metro. Y es más, si no has validado a la salida, luego intentas volver a entrar y no te deja entrar. Claro, pero pues, por ejemplo, lo has dicho tú, Londres y París, ¿no? París, por ejemplo, te vas a Alemania o países así que tienen otra cultura a nivel del civismo. Quiero decirte, te vas a Suiza y te encuentras en Lausana o en cualquier ciudad de estas un kiosquero que deja una bandeja con cambio, se va a tomar un café y deja los periódicos y la gente ordenadamente coge su periódico, deja sus monedas, se coge el cambio correcto y se va. Imagínate esto aquí. Eso es otro mundo, tío. Es otro mundo. Pues evidentemente, también en Alemania hay autopistas sin límite de velocidad establecido. Bueno, pues por algo será. Cuando nosotros... No, por eso, que choca, en ese sentido, seamos capaces de tener la responsabilidad como ciudadanos que tienen en otros países... De saber que es un servicio, que tienes que... Claro, también el tipo de servicio, por ejemplo, de los metros de allí comparados con los de aquí, ni punto de comparación. Y seguramente las prestaciones sociales que salen de los impuestos tampoco son las mismas. Y los precios, que recordemos que por lo menos en esta ciudad que nos ocupa, el billete individual es Yo veo el que más caro de España, seguro. Obscenamente caro. O sea, el creo que ahora está en 1,30 un viaje individual. Sí, sí, sí. Y aquí, ¿1,30 hasta ahora? Sí, y hay gente que tiene que pillar el metro pues entre 4 y 6 veces al día, todos los días, a mínimo que hagas una cosa por la mañana y otra por la tarde, o yo qué sé. Entonces, ¿qué te sale a 7, 8 euros al día? Y entonces te envían a los bonos, etcétera. Ya, sí, pero el bono está en 7,20 ahora. O sea, que vale, te pones un bolo. La T10, pero luego tiene la T10, la T50. Sí, bueno, no sé, yo lo. Sí, pero es carísimo, sinceramente, es yo lo veo caro, está, o sea. Claro. No sé. Y aparte luego se pegan cagadas, pues como la que han hecho en Drasanas ahora, que es una de las estaciones que tenemos aquí cerca, que han puesto de estos accesos de puertas correderas de metacrilato, pero como vienen de fábrica los módulos ya hechos, lo han colocado en el hueco de la salida, creo que es, y claro, pues está dado un poco de sí, y una persona delgada, como sería yo, pues cabe con mochila perfectamente. Con mochila, además. Y bueno, y supongo que eso lo acabarán tapando con algún otro plástico o un puntal desde el techo al suelo o alguna cosa, pero... Igual lo hacen por solidaridad. Y entonces no sé. Entienden que el que está delgado está en época de crisis y puede pasar gratis, y el que nada en la abundancia y está lechón, pues se tiene que... Este que pague, ¿no? Entonces, ese que pague. Entonces yo estoy este permanentemente en crisis, pues, por la vista. Hay un refrán que dice... Tú naciste en crisis, ya. Eso, directamente, ahí te he visto, ¿no? Te he visto. Hay un refrán que dice que si los curas comieran chinas de río, no estarían tan gordos los tíos jodidos. Esa es muy buena, tío. Pues ahí... Y ahí además, estamos. Eso, además la sílice y el silicio no engordan. Eso no engordan, lo cagas no todo, engordan. Tío. Sí, señor. Pero bueno. Vamos a entrar en materia. Siento decirlo, ¿no? Porque... pero estamos sin audiencia y la gente espera que hablemos algunas cosas de cine o de películas. Así o... también nos dan caña en el libro. Por historia, irnos, sí. Por irnos de la olla. Por irnos de, vamos, de vareta, ¿no? Que... ¿Y eso que no hemos tocado la política hoy, ¿eh? No, ni la tocaremos. O sea, ya nos la tocamos por dentro solo. O sea, cada fuera no la tocamos. Rápidamente, dos apuntes del libro de visitas. Tanto Polaco como Jackal ya han visto Max Payne. Y, bueno, pues dicen que un lástima, poco flojillo, que es, ¿no? Que es flojilla, que es un poco bodrio, aunque dice que hay algunas escenas de acción que están bien, pero que decepción, en principio decepción. Y luego también saludamos a un nuevo miembro del libro de visitas, no así de sin audiencia, dice ya que lleva tiempo escuchándonos, que es Ijon Tichy, no sé si lo he pronunciado bien. Y entonces, bueno, dice que está alternando programas nuevos con programas antiguos, sí. Que nos tiene ahí, pues se hace maratones con nosotros, eso es masoquismo y además son tonterías. Ay. Cuánto sufrimiento junto. Ha visto Tropic Thunder, no la recomienda, no le pareció graciosa, va a ser un poco la contra de Víctor, dice que solo se salva Robert Downey Jr. con ese personaje negro y rubio. Uh-huh. Luego también habla de que ya ha salido el libro guía de la supervivencia zombie de Max Brooks. Él se leyó el anterior Guerra Mundial Z. Y luego también me hace un apunte sobre Mila Kunis, esa actriz que sale Max Payne y que salió en Paso de ti, diciéndome, un apunte que dice que igual conocía y no conocía, que es la voz femenina de la mujer de Padre de Familia. En la versión original, la esposa, obviamente. La esposa en Estados Unidos de Padre de Familia. Entonces, importante dato. Importante, una cosa muy curiosa. También nos dice que el cartel de Diario de una Ninfómana finalmente ha sido admitido en el Metro de Madrid, pero censurado. Buah. ¿Vale? Entonces, bueno, pues se exhibe con una banda negra sobre la zona comprometida donde entraba la manita. Uh-huh. Bueno, me parece peor el remedio que la enfermedad. Sí, casi canta, o sea, más, claro. Exacto, si es lo prohíben, sí. Oye, que lo prohíban, que quede patente su ideología política. Exacto. Y su estrechez de miras, y ya está, pero que no den árnica a una herida abierta y sangrante, ¿no? Sí, que casi los de la película igual hasta se han alegrado porque esto ha repercutido en que se hable. Estoy de ella absolutamente convencido, bueno, de que esta ha sido una publicidad que no esperaban y que habrán agradecido sobremanera a los señores, al señor Gallardón y a la señora Esperanza Aguirre. Es que es acojonante porque montan pitotes por tonterías de estas y luego aceptan poner esos primeros planos de sus caras en medio de obscenas, además, obscenas, de mal gusto. Pero tú imagínate el que se va a trabajar a las 7 de la mañana, se para en un semáforo y se encuentra todo el jeto del... Del político de turno, que son todos guapísimos y... Pero si no hace falta, o sea, si quiero decir, si no se puede justificar una insinuación al sexo tan... Bueno, es que no sé si decir... Inocente, ¿no? Inocente, sí, como ese cartel... Y en cambio, se puede decir que el Pacto de las Azores estuvo bien para enviarnos a una guerra donde murieron miles de inocentes, y donde todavía están buscando las armas de destrucción masiva. Con eso está dicho todo. Bueno, igual es el poco protagonismo que tienen ahora, ¿no? Y con cositas de estas, pues se hacen un poco... Pero siempre han hecho lo mismo, ¿eh? Siempre han atado los perros con longanizas. Y más en el tema sexo. Es un poco siguiendo la corriente de los otros dos países, como pueden ser Gran Bretaña y Estados Unidos, que son absolutamente... retrógrados en este sentido, y puedes tener la violencia que quieras, pero a la que asoma una gotita minúscula de sexo, aquello ha de estar prohibido, censurado, y va a arruinar la sociedad moderna como la conocemos. El alarmismo del escándalo. Sí, aquí es que tenemos ese lastre que todavía nos hemos librado de la religión y del poder eclesiástico, y bueno, yo creo que todo eso viene de ahí, y que hasta que eso no se purgue con alguna que otra generación más, pues seguirán viniendo estos pequeños ramalazos, ¿no? Hoy hay un estreno que habla precisamente de esa temática. ¿Ah, sí? Sí. Mira tú. Y que mira, lo vamos a destacar a pesar de que, bueno, no solemos hablar mucho sobre películas españolas comerciales, porque esta para mí es un estreno bastante comercial. Sí, de hecho... Quizá un poco oportunista. No sé, porque al ser un dúo de directores, siendo uno de los directores una mujer, bueno, puede dar un punto de vista sobre la temática de la película curioso, porque la película trata sobre el cine ese, el cine erótico... Clasificado ese, que, bueno, a partir del año 75... No se me ha oído, cine clasificado ese. A partir del año 75, con la democracia incipiente en España, pues la gente no tenía que irse ya al sur de Francia a ver El Último Tango en París y ese tipo de películas, y ver las otras utilidades que podía tener la mantequilla. Y entonces, bueno, pues empezaron a ver sesiones de películas clasificadas ese. Yo además lo viví de cerca, porque vivía al lado del cine Lido. Ajá. Un cine de sesión doble, familiar, que de pronto se convirtió en una sala de películas ese. Ese. Hay que decir que esta clasificación de películas creo que solo existía en España, y que ahí pues englobaban pues todo tipo de productos y subproductos eróticos y pseudoeróticos, en los que quizás pues con el gancho de algunas escenas subidas de tono para el momento, pues se intentaba un poco pues dar rienda suelta a las fantasías del público, ¿no? Un poco era esa la idea, ¿no? De hecho, o sea, el equivalente a las pelis españolas de esa época pues serían pues las sagas de Manuel y todas esas así, pelis europeas, francesas, sobre todo holandesas, alemanas, que también que no eran, o sea, que hay quien las identifica con el adjetivo de porno blando, ¿no? Pero no llega ni a porno tampoco. Y, sí, pero ¿sabes por qué yo creo que se acuñó ese adjetivo de porno blando? Porque sí que hubo muchas producciones, sobre todo italianas, que rodaban las dos versiones. Hacían doblete. Verdad, entonces cogían y le quitaban, cerraban el plano. Exacto. Y le quitaban los planos explícitos, los planos genitales, que son los planos explícitos, y entonces hacían la versión para salas S y las versiones para salas X. Esto se dio muchísimo en el cine italiano de los 70 y de los 80. Entonces, bueno, pues quizá por eso venía el tema de porno blando, ¿no? Porque sí que realmente algunas producciones porno, para pasar la clasificación de S, se reblandecían. Se reciclaban un poco. Se reciclaban. Ahí. Aprovechaban el rodaje y rodaban, pues, con diferentes cámaras, planos explícitos o planos más cortos que no enseñaran lo que les iba a hacer que la clasificación fuera X. Entonces, bueno, no hemos dicho los directores, este hombre, esta mujer que dirigen esta película y guionizan esta película, son Dunia Ayaso y Félix Abroso. Y, bueno, hay un trío protagonista femenino, del cual voy a dar mi opinión personal, porque para mí hay dos actrices y una no actriz, ¿no? No, yo creo que hay una actriz, una semiactriz y una no actriz. Vale, entonces tú estás más radical que yo todavía. Sí, porque para mí la actriz es Candela Peña. Por supuestísimo. Evidentemente. La semiactriz es Goya Toledo, que para mí es semiactriz amiga de P. Es que no le han dado muchas oportunidades a esta chica. Bueno, no sé. Yo la veo un poco sosa. O sea, quiero decir... Pero bueno, vamos a dejarla en semiactriz. Sí. Y la no actriz, evidentemente, que es Mar Flores, que... Bueno, ¿y esa quién es? ¿Esa qué pelis ha hecho? Ya no me acuerdo ni cómo se llamaba. Hizo una película sobre la transición horrorosa. Seguro. Que ha demostrado que ni sabe actuar ni sabe hacer nada. Pero bueno, está ahí. Y bueno, son el trío protagonista que... que encarna, que son pues, tres chicas que se dedican a hacer pelis, sí, señor. Entonces, de la época. Pues son un poco la representación de todas aquellas, Agatha Liss, la... Algunas con nombres exóticos que ahora no recuerdo porque se me han olvidado ya, la, no sé. Sí, Nadiuska. Nadiuska y todas esas, sí. Y bueno, Bárbara Rey, y la un poco la que fue la que más se exhibió en aquella época, que ahora no me saldrá el nombre, que incluso tiene una foto con Tierno Galván enseñando un pecho. Hostia, era... Sí. Que además estamos, sale en la película haciendo un cameo. Silvia Tortosa puede ser, no la otra. ¿No? La, Susana Estrada. Sí, señor. Susana Estrada. Exprimiendo la neurona ahí, tío. Que dijo el alcalde Tierno Galván, dice, señorita, se va a resfriar. Porque además iba con todo, sí, el pecho famosa, fuera. Esa famosa foto enseñándole una teta al alcalde. Fijo. Sí, señor. Alcalde más enrollado que ha tenido Madrid, por cierto, según dicen los propios madrileños. Sí, y además que curiosamente por edad no parecía de la cuerda de la, sí, generación que le tocó vivir, pero en cambio pues... Era un tío que daba cancha a las actividades juveniles, sobre todo, y no se tenía una postura abierta ante muchas cosas. Bueno, pues aparte de esta película, que habla de esa época y que, bueno, que no deja de ser un subgénero. Exacto. Tenemos dos estrenos más. Uno vamos a pasar de refilón, porque además ya el título me parece oportunista por una otra película que hubo con un título semejante, que fue El gurú del sexo. Ahora viene El gurú del buen rollo, ¿vale? Que además aquí no solamente ha sido el aprovechamiento en el título hispano, sino que el título original es The Love Guru. Entonces, el gurú del amor... El director es Marco Schnabel, pero yo la destaco simplemente porque el protagonista es Mike Myers. Es este... Pensaba que lo destacabas porque sale Justin Timberlake, pero... Bueno, sin comentarios. Vale, era un comentario adjunto. Sale Jessica Alba también, cabe decir, porque puede tener sus admiradores. Pero bueno, el señor Mike Myers, para quien quiera recordarlo, es el autor de las películas del mundo de Wayne, que son las películas por las que yo, junto a Dana Carvey, le guardo afecto, aunque también perpetró, en mayor o menor medida, según la secuela, la saga de Austin Powers. Entonces, bueno, yo insisto además que... Amada y odiada aparte es a igual cantidad. Curiosamente, ¿no? A mí de Austin Powers, la última, la de Miembro de Oro, es insoportable, absolutamente insoportable. La primera, para mí, sé... Como presentación de personaje no está mal. Y, curiosamente, la que más me divierte a mí es la segunda, pero con el doblaje en español. Yo sé que hay gente que dice que ¿cómo puedo decir eso? Porque fue un doblaje que hizo Florentino Fernández, del Doctor Maligno, pues, y del Mini Yo. Sí, sí, pero yo es lo que encontré divertido de esa película. O sea, yo me moría de risa por el doblaje. Era más la época con muchas chiquitadas y tal. Claro, claro, es que ahí hay una influencia, sí, señor, del Señor de la Calzada importante. Y entonces supongo que cambiaba absolutamente con la versión original de la película, pero bueno, a mí es lo que me divertía de esa película. Porque y un personaje también que interpretó a que pasó un poco así de refilón, al dueño de Estudio 54, la película, en la que encarnaba a un jefe del local, un empresario, muy, ¿no? Muy excéntrico. La interpretación de él como dueño, de cómo trataba todo el personal bajo de los efectos de las drogas y fuera de los efectos, luego de la prisión, de los juicios, acojonante. El tío, como no, el tío es buen actor, lo que pasa que igual no se prodiga mucho en pelis serias, digamos, sí. ¿No? No sé. Pues ese es un buen ejemplo. Su corte ha sido corte de comedia. Es que incluso el mundo de Wayne funcionó como formato de programa tipo late night. Sí, rollo medias horas de emisión de televisión, con música, y con ahí, gags. Y ahí acabó pasando, dando el salto a la gran pantalla, haciendo una historia más global que tuvo su continuación en la segunda película, donde... Por cierto, yo las pelis no las he visto. Están a nivel cinematográfico. Están curiosas. Cinematográfico, están curiosas porque además coincidió que ellos me parece que son canadienses, tanto Dana Carvey como... como Mike Myers, y coincidió que yo estuve en Canadá cuando se hizo la primera película. Ajá. Y entonces pues allí era un fenómeno de masas. Claro, claro, sé, ¿no? En su momento tuvo una aceptación increíble. Y entonces, increíble. Bueno, pues allí fue como yo me enganché con ellos y ya pasé a ver la segunda, que bueno, es más de lo mismo, pero bueno, con una idea de tener que hacer un concierto, porque se aparece Jim Morrison, bueno, que la haya visto ya sabe de qué va la historia. Bien, bien. Y aparte de eso, ¿quedaba algún estreno más? O... Sí, y queda el estreno más de género, podemos decir. Ah, vale, un thriller ya, que se llama Transiberian. Es de Brad Anderson, que si no me equivoco es el director del Maquinista. Sí, este hombre le da por todo lo relacionado con lo ferroviario, ¿no? Es... Me gustaban los trenes de pequeño. Sí, sí. Y el protagonista en este caso es Woody Harrelson. Y sale también el reparto Ben Kingsley y Eduardo Noriega, Eduardo Noriega, entre otros. No. Entonces, bueno, el Transiberiano, como conocerá mucha gente, es un tren de largo recorrido que, bueno, que hace, me parece que cruza prácticamente Rusia, Asia entera, ¿no? Sí, Rusia, todas China. Las pepas, sí. Entonces, bueno, sí, pues llega hasta China, sí, o hasta la península esa que tienen los rusos ahí encima de Japón, no sé, por ahí está. Cruza toda Asia, sí. Correcto. Bueno, pues entonces en este tren empiezan a pasar cosas, relaciones entre personajes, porque lo que en un principio parece una relación de viajeros en un viaje largo en un tren, pues parece ser que nadie es lo que aparenta y que la gente tiene algún motivo para estar en ese viaje en ese momento y en compañía de ciertos personajes que hay en el tren. Que hay, ¿no?, en el tren. Dicen que es un poco la calma total metida en un tren. Bueno, en pues entonces... De, en vez de barco... Y con un poco más de gente, claro. Y un poquillo de sangre. Decir que la producción es una coproducción entre España, Alemania, el Reino Unido y Lituania. O sea, yo creo que no han metido más países porque no han podido. Hombre, si es un viaje tan largo, claro, tiene que haber mucha gente aportando ahí, tío. Es la movida. Razonamiento ahí donde los haya, ¿eh? Es un viaje tan largo que han de poner ahí... Hombre, de San Petersburgo a Vladivostok, imagínate tú ahí, tío, o sea... Y bueno, curiosamente a mí el título pues me ha recordado una película mítica del cine de género, que era Terror en el Transiberiano, película además española de terror, no sé si os suena. ¿Esa era protagonizada por Christopher Lee o estoy metiéndole una patada? Yo diría que es posible que saliera Christopher Lee. Es una película que vi muy pequeño, en un programa doble con Maciste en el infierno, o sea, para que te hagas una idea. Qué lujazo, tío. Me llevaron con 8 años, mi hermano con 6 salió con pesadillas, estuvo soñando en esa película una semana y media, yo no sé ni cómo entramos en ese programa. Sí, sí, sí. Responsabilidad de mi madre. Y no la he revisado la película porque me impactó mucho, porque además me acuerdo perfectamente de que era una caja con algún resto arqueológico, donde dentro de la caja pues había una especie de momia que cobraba vida y era un bicho que luego, solamente mirando a los ojos a las personas que encontraba, les chupaba la vida, los dejaba muertos con los ojos en blanco. Y bueno, era muy curioso porque además durante un momento de la película cogen una muestra del ojo del ser este y empiezan a mirarlo al microscopio y se ven los dinosaurios caminando por la Tierra. O sea, pues, tenía los recuerdos de toda la evolución en la Tierra, ¿no? Muy curiosa, una película... O sea, un ser milenario, sí, sí, ¿no? Y pasaba en el Transiberiano, pues en este... ¿Y esto con qué edad la viste? Con 8 o 9 años. Entonces el recuerdo que tengo, esto sí que sería para buscar la película, porque es que bueno, no recuerdo... Si seguís hablando, puedo seguir. Ni actores, ni director, pero recuerdo que era producción española, porque luego me molesté en buscarla, y es muy de culto. Qué cabrón, se te quedan ahí... Sí, o sea, esos recuerdos ahí... Hubieron imágenes que me impactaron de la película, además es una película que luego he comentado alguna vez con Fernando y tal, y sí, como... Quizá no profanar el sueño de los muertos, de Jorge Grau, que esta ya fue una coproducción con el Reino Unido y es más famosa, pero este Terror o Pánico en el Transiberiano sí que es una película que me quedó grabada, ¿no? Hostia, no. Además la vi en el cine porque la de No profanar el sueño de los muertos fue uno de los terrores favoritos programados por el señor Ibáñez Serrador, que además dio mucho que hablar porque fue una película muy cruda en televisión en una época en que no estaba acostumbrado, y los niños que obtuvieron el permiso de los padres para ver esa película, pues al día siguiente en el cole eran los chanantes, ¿no? Sí, claro. Yo me acuerdo, a mí me cogió muy de pequeñito y me acuerdo que, o sea, mi padre me dejaba y mi madre no. Entonces, como mi madre siempre se iba a dormir antes, pues yo ahí me quedaba con mi padre ahí rollo en el sofá y podía ver lo de Ibáñez Serrador. Sí, sí. ¿Tienes alguna cosilla ya? Joder, que sí tengo, tío. A ver, lo primero, que esta peli española se llamó internacionalmente Horror Express, que quizás si la buscáis por IMDb y por sitios así, pues saldrá así, y no Pánico en el Transiberiano, que es el título español, ¿no? La dirigió un señor llamado Eugenio Martín, que ahora no sé qué más cosas hizo, luego lo veremos, y que, aparte, efectivamente, de Christopher Lee estaba Peter Cushing también. Su alter ego. Y no solo Peter Cushing, sino que salía también Silvia Tortosa. Curiosamente, que ha salido a colación. Conexiones cuánticas, tío, otra vez. Sí, señor. Y bueno, luego también salían, pues, El Galiné, que creo que también era otra de las chicas de la época del subgénero ese, y recicladas a cine de misterio y un poco terror, ¿no? Y aparte, pues algunos actores con nombre francés o inglés que no tengo ni puta idea quiénes son. ¿Pone si era coproducción con otros países aparte de España? A ver, creo que te lo podré decir porque a veces sí que lo pone. No, pone que es solo... Británica española. Bueno, pues como no profanar el sueño de los muertos. Mm-hmm. Había colaboraciones entonces del exacto, cine de terror. Sí, además es de claro, porque además, digamos que los actores son actores claramente Hammer. Exacto. Entonces, sí. Aparte claro es del año 73. Sí. ¿Mm? Entonces supongo que eran pues estas coproducciones en que la Hammer prestaba a sus actores para hacer estas películas. Muy bien. ¿Y qué valoración tiene el IMDb, ya por curiosidad? Tiene rollo pues como 6.5. Bueno, 6 y una puntica de estrella. A ver si un día me atrevo, la intento buscar. No está la mala. A verla. Es que aparte es de esas pelis que si la has visto en su momento de cuando tienes la memoria no tan profanada, como en una edad temprana como la que cuando la viste tú, pues eso, una peli al mínimo que tenga un poco de interés o algo vistoso, pues enseguida se te queda ahí grabada a fuego, ¿no? Pero bueno, está guay. Horror Express, Pánico en el Transiberiano. Y con esto acabamos ya los estrenos. Sí, nos estamos comiendo el tiempo de una manera. Se nos va un poco la verdad es que sí. Hay que hablar de cositas de Sitges que quedaron pendientes. Sí, nos quedan los residuos de Sitges, aparte de la camiseta, y de unas cuantas entradas rotas y tal. Y bueno, os tengo que comentar, por importancia, solamente dos pelis más. Quiero hablar de Chaser, la coreana, y de Donkey Punch, que es una peli inglesa, pero rodada en España, y que, pues en cuanto este ser que tengo a mis espaldas manejando el ordenador me deje, pues yo acometeré a comentar lo que tengo por ahí apuntado. A ver, lo primero que tenía que decir es que de Chaser, aparte de ser una peli de 2008 coreana y tal, se acabó llevando el premio de Casa Asia que se da a la mejor peli oriental del Festival de Sitges, ¿vale? Y bueno, The Chaser, la verdad es que es una primera peli de un tipo llamado Ong Jin-na, que al ser coreano y debutante, pues no sabemos nada de él, ¿no? Simplemente que es una peli que hace un planteamiento muy original en el que el protagonista es un proxeneta, un chulo de putas, al que le están empezando a desaparecer las chicas. Tiene el tío, pues está muy encima de su negocio, claro, es de lo que obtiene beneficio, de lo que vive, y claro, pues cuando ya va la segunda desaparecida, se empieza a rayar, al principio piensa que quizás hay una mafia rival o la competencia que le está secuestrando a las chicas, pero claro, él no puede recurrir a la policía, porque claro, esto es un negocio ilegal, evidentemente. Aparte, el tipo es ex policía también, o sea, fue expulsado del cuerpo hace tiempo y bueno, pues se ha reciclado en proxeneta, ¿no? Y bueno, pues empieza a indagar, empieza a tirar de hilos, de llamadas telefónicas y tal, y acaba descubriendo que lo que pasa realmente es que a las chicas las están secuestrando y por lo visto hay un pavo que se está dedicando a hacer desaparecer prostitutas en la ciudad, ¿no? Entonces, digamos que con este planteamiento el tipo pues tiene que buscarse la vida para cortarle la actividad a este psicópata porque lo está dejando seco en su negocio, ¿no? Decir que la peli realmente tiene el actor principal que se sale bastante. Por aspecto físico recuerda al protagonista de Oldboy un poco, pero he estado mirando los nombres en coreano y no coinciden. O sea, aunque se puedan tener un parecido físico, porque es un tío así, un coreano así un poco regordete, con cara de mala hostia y que suelta hostias con la mano abierta y que, no sé, muy buen actor. Aparte, el tema es relativamente chungo, es así, o sea, está tratada la peli con bastante, digamos, seriedad a pesar del planteamiento, pero luego tiene momentos de humor negro bastante hilarantes, la verdad, y muchos de ellos pues relacionados con este ex policía proxeneta, ¿no? Porque al fin y al cabo no quiere recurrir a la policía, pero la policía va a acabar apareciendo, porque claro, hay gente por ahí desaparecida y tal, y bueno, y la verdad es que sus encuentros con los policías de verdad son bastante divertidos, algunos de ellos. Pero esto que no despiste la atención de la peli, porque realmente cuando la peli se tiene que poner dura, o se tiene que poner ahí incluso sangrienta y gore, tiene algunas escenas que realmente son dignas de casi premio. O sea, de hecho hay alguna que otra que transcurre a la luz del día con profusión de hemoglobina, que realmente ya sabes que la hemoglobina a la luz del día gana en brillo y luminosidad y se, para mí por lo menos se luce más, ¿no? O sea, es más riesgo para el director porque se pueden ver los trucos, pero si sale bien puede quedar pasote ahí, y es un poco lo que le ocurre en las escenas fuertes de esta peli de Chaser, ¿no? Sí, seguro que la gente para el DVD lo agradecerá. Que escenas de... Sí, de que salgan con una buena luminosidad. Porque sí, aparte, la peli es bastante nocturna por la temática que trata, pero eso no quita que haya también escenas a la luz del día, y de hecho algunas muy, muy importantes en la trama y que ocurren a la luz del día, y realmente está potente. Me gustó. De todas las que he visto en las que repasamos los días anteriores y tal, digamos que The Chaser, junto con la de Eden Log, son las que más me han impresionado. O sea, de las que no sabía apenas nada de ellas y que me han sorprendido gratamente, ¿no? Debo decir que Eden Log a contracorriente. Sí, por supuesto. Pero de Chaser no, porque a mí casi todo el mundo que me ha comentado cosas de Chaser dicen que para el público al menos las dos grandes triunfadoras han sido Martyrs y este de Chaser. No, y además es una peli que perfectamente... se podría, digamos, podría tener una pequeña carrera comercial en cines convencionales, tranquilamente, porque tiene muchos, digamos, ingredientes para contentar a bastante gente, no solo a la gente del género, ¿no? A aficionados al género. Y sí, no sé, yo la recomiendo, desde luego. Y ahora podrían haber sustituido por la que han optado, que ha sido Mirrors, que... No quedará tiempo, ya lo comentaremos en el programa. Hostia, sí, bueno, pero sí, que bueno, yo si quieres acabo rápido porque la segunda, la de Donkey Punch, quizás no requiere tanta explicación, porque bueno, Donkey Punch es una peli inglesa, británica, y que se proyectó, yo la vi creo, pues el viernes del segundo fin de semana de Sitges, y bueno, Donkey Punch, que podemos traducir algo así como hostia de burro, que así es como lo traducían en los subtítulos, por lo menos. Y bueno, pues es una peli del subgénero de vacaciones idílicas convertidas en pesadilla, ¿no? Podríamos decir. Y bueno, pues en esta peli hay tres chicas inglesas que vienen a España pues a pasar unos días y a ponerse hasta el culo de todo y a tener sexo fácil y bueno, ya pues para pasar todo lo mejor que se le puede pasar a una inglesa en un sitio como Mallorca, ¿no? Entonces, digamos que las chicas nada más salir del hotel el primer día pues conocen a unos chicos casi al principio de la peli, casualmente también ingleses, y que digamos que tienen a su cargo un yate anclado pues en el puerto, y bueno, pues los chicos las invitan a que vayan a hacer al barco, a hacer un viajecillo pues ahí un poco por mar adentro y bueno, pues conocerse mejor y tal, y a ver qué pasa, ¿no? A ver si caen, y hay un poco de ahí de cacahuete. Pero a ver, se vienen a España, pues tienen ya conocer producto nacional ahí. Con un barco al mar, pues ¿para qué vienes? Es lo que digo yo. Perfectamente se podría haber rodado en, claro, yo qué sé, en Cancún, en Croacia o en Grecia o en Egipto, da igual, porque en Támesis, pues. Porque, importancia. Hombre, de hecho hay algún récord, o sea, esto hago un paréntesis en el argumento, y hay uno de los momentos de la peli al principio que las chicas van en un taxi andando, o sea, y las llevan pues transcurren por un trozo de carretera y pasa un cartel que supuestamente es de la isla de Mallorca, pero pone Benalmádena. Madre mía. Y entonces es que hubo pues eso, dos unidades de rodaje, la del barco debieron rodar, no lo sé, en Mallorca supuestamente, pero la de las tomas de tierra, digamos, las rodaron en la costa del Sol, ¿no? Es la de Andalucía, sí, la de Málaga y por ahí. Y bueno, es muy curioso. Bueno, pues igual también las escenas de mar se rodaron allí. Sí. Vete tú a saber. Yo no vi ningún cartel de Mallorca por ningún lado. Croquetas de mar. Croquetas de mar. Bueno, la cuestión es que esta peli, aparte de ser la típica de estas de vacaciones que se truncan y tal, es también de las pelis que están divididas con Escuadra y Cartabón en dos trozos. El primer trozo es, digamos, la parte idílica de la película, la parte que supuestamente es más audaz, entre comillas, porque hay, pues eso, hay ingredientes como drogas y sexo explícito y tal, que luego no acaba siendo tanto, un poquito sí que tiene, todo hay que decirlo, pero digamos que la intención de los directores, digamos que igual era más, pero o sea, al final se acabó quedando en incluso en algunos toques un poco ñoños en algún momento dado. Queriendo ser audaces han quedado ñoños, ¿no? Pero cuando llega la segunda parte, cuando llega, se truncan las cosas, pasa algo en el barco, no voy a decir qué, porque destripo la peli de arriba abajo, pasa algo y entonces se torce la situación para todo el mundo en el barco, unos por unas razones, otros por otras, y entonces, digamos, la peli pues se pega el giro que todos esperábamos de 180 grados y se vuelve muy chunga. Y en esta segunda parte hay que reconocer que, está más interesante que la primera. No acaba siendo ahí, digamos, una... no acaba de aprovecharse bien el espacio confinado del yate. Bueno, es un yate muy grande, además, o sea, es que casi parece un avión en vez de un yate a veces, porque dices, joder, pues si esto no era un barquichuelo pequeño, pero no. Y la verdad es que se podía haber aprovechado un poco más la tensión que puede generar una situación en alta mar, que no puedes recurrir a ningún auxilio y que tienes que merendarte tú ahí con de una forma, digamos, obviamente, que no esperabas, ¿no? Que tienes que resolver un marrón gigantesco cuando tú venías aquí a meterte rayas y a follar como loca. Entonces, por ese lado, por el lado de, digamos, de meter a los personajes en la situación extrema a saco, ahí sí que está guapa. Y bueno, decir que también que los directores estuvieron en la presentación de la película y que asumieron públicamente que los británicos están jodiendo algunas zonas de la península ibérica y de las Baleares. No lo dijeron en broma, o sea, lo dijeron realmente convencidos de ello, lo cual les dignifica al hablar así de sus compatriotas. Y bueno, y decir que bueno, que pues que están, no sé, supongo que irán a algún otro festival también, pues porque tiene morbillo, es un tema de morbillo, sale España aunque sea de refilón, aunque sea de forma trucada, y bueno, que la tensión, el odio y la violencia de la segunda parte de la peli, pues bien merece echarle un vistazo. Bueno. Así que dejamos ahí temas hitches. Luego vi también una que se llama Hidden Fortress, pero simplemente voy a decir que no la veáis y punto. Bueno. Que es perder el tiempo. Que no lo recomiendo. Sí, tío. Y ya está. Bueno, ¿cuánto queda para si da tiempo a comentar? Hombre, el señor Frankie, ¿no? Nos deja 8 minutos. Bueno, pues creo Mirrors, que te puede dar. Señor Aya, teniendo en cuenta lo que había hecho antes. Gran decepción, ¿no? Gran decepción, no, decepción. Para mí, vale. Decepción. Si la primera peli con alta tensión era tensión, Las Colinas era violencia y agobio, esta pinta una primera media hora que va a ser la peli de los sustos. O sea, la peli de los sustos en la que se centra en un personaje, que es el Sutherland. En el que, bueno, tiene un trabajo que es un conserje de una especie de museo, edificio que se ha quemado. Creía que íbamos a decir, tiene un trabajo que le dura 24 horas al día, es Jack Bauer. No, pues en algún momento tienes ahí un deje, ¿no? Sí, un déjà vu de estos... Y bueno, y eso, y entonces tiene la película, te empieza a centrar en el personaje este, que cuida el museo este, que está todo quemado, y bueno, cosas buenas de la película, bueno, es que el argumento no explico más porque ya empezaría a spoilear demasiado, o sea, es un hombre que tiene que cuidar esto, y a partir de ese momento empiezan dentro de ese edificio hay muchos espejos, y al protagonista le empiezan a ocurrir situaciones no normales con los espejos. Con los espejos, ¿no? Esto cualquier persona que haya visto el tráiler pues ya se explica. Entonces, de esas situaciones normales a destacar es como utilizando un único personaje y objetos físicos no te aburre en esa primera media hora, te da bastantes sustos, hay situaciones de miedo de él solo por pasillos y con cosas que le van pasando con los espejos, que pinta muy bien. O sea, a mí me gustó esos primeros 20-30 minutos. Luego cae en picado, o sea, luego es directamente... Y eso que es uno de los directores que a mí más me gusta de este género, es le dan la vuelta, le abren el culo y lo sodomizan hasta que... Hablas de Alessandre ahora, sí, ¿no? Sí, o sea, totalmente. O sea, yo a partir de la primera media hora... es una colleja a lo que ha hecho, porque no cae en los tópicos de películas de orientales de acabar con niños que lo pasan mal, con fuegos artificiales al final de la película, con espectros por ahí volando y cosas que... Bueno, a nivel de gore flojea mucho respecto a las otras. Y pero como destacar, pues es como coge a un personaje que para mí, salvo la serie esta de 24 horas, es bastante mediocre. Y el tío, pues en todos los registros que toca en la película, lo hace chapó. O sea, cuando el tío lo ha de pasar mal, lo pasa mal. Cuando va de meterse ahí y ser violento, lo es. Y nada más, simplemente que si la gente quiere poner la cinta, verla media hora y luego dormirse, no se va a perder nada, porque incluso el desenlace, tanto en de guión como de efectos especiales de la peli, deja mucho que desear. Supongo que ha sido una de estas películas pues que tienes que hacer para luego hacer algo que, ¿no?, que encaja más con lo que tú quieres hacer y ha podido recaudar, sí, un peaje de estos, ¿no?, como hablamos aquí muchas veces. Pero viendo todo lo que ha hecho, y eso que Furia me parece que es la otra que ha hecho él, que esa no la he visto, pero las otras dos, o sea, ni punto de comparación con esta. O sea, para mí una decepción, no una gran decepción, porque ya te digo, tiene un momento que quizás él era un palo que no lo había tocado, ese palo de un personaje solo en situaciones de miedo. Con cosas de sustos, no tirando de los típicos sonidos y tal, sino... Y tiene un par de escenas que una ya la han visto en los trailers todo el mundo, que es una de estas escenas, una escena que sale una chica haciéndose algo en la mandíbula, uh-huh, y sí, que está bastante currado. Abriendo el conducto bucal un poco más, sí, de lo normal, ¿no? Uh-huh. Es decir... Y bueno, tampoco la relación con los espejos es nada original, es bastante... Yo te quería preguntar, el componente... supuestamente sobrenatural, ¿está bien llevado en el guión y eso, o está de pegotazo ahí? El componente sobrenatural, hasta la primera media hora, incluso 45 minutos, uh-huh, está bien. Pero es que a partir del el último cuarto de película, casi, uh-huh, la mitad del último cuarto, es que para mí bebe, ha recurrido a lo fácil para hacer el desenlace de la película. Ya. Y tampoco puedo entrar en detalles para no desmontar la peli, pero cuando la veáis ya sabréis lo que... Digo, comparándola con otras pelis que tenemos en la cabeza de cine así oriental, de este tipo de género, pues dices, tío... Y la decepción de los efectos especiales es porque son muy espectaculares, porque son muy cutres, porque quieren ser este espectaculares tipo, y son cutres... Este tipo de final de películas asiáticas en los que parece... un espectáculo pirotécnico, el fin del mundo, a modo de espectros, sí, y de, sí, sí, espíritus, pues este tipo de final, vale. Que a mí no me gusta. Mm. A mí, por ejemplo, el de The Eye, sin ir más, sí, lejos, que con aquel puente, sí, esas explosiones y ese rollo. Justo. Sí. Sí, a mí se me cargó la película directamente. Ah, se te cargó la película. Sí. Ah, vale, pues sí, no me gusta. Pues de este rollo es. Es de este palo. Uh-huh. Uh-huh. Vale. Las fallas, pero con espíritus. Las fallas con espíritus. Pues que sepas que tiene este hombre, Alexandre Aya, tiene en preproducción nada más y nada menos que Piraña 3D. Es verdad. Que lo sepáis. O sea, que no sé si esto era el peaje para esta otra, pero esta parece otro peaje, no sé. ¿Qué peaje más largo? quedan dos minutos. Hobbit en 3D, pero da igual. Tú es que puedes hablar del Hobbit todas las veces que quieras. ¿Me dejáis comentar dos noticias muy rápidas? Por favor, coméntalas. En 3 minutillos. Sí, porque no tenemos más. Se hablaba mucho de el remake de 13 Chametti. Ah, sí, es verdad. Sí, está, ¿vale?, confirmado, ¿no? Algo así. Que sí. Yo... Entonces, se sabe ya que va a haber... dicen que la va a dirigir seguramente Yelena Bablani, el propio director. Tipo, ¿no? Se llamará 13, sin el Chametti. Que el protagonista va a ser Sam Riley, que es un actor que sale en 24 Hour Party People y Control, dos películas que no he visto. 24 Hour Party People, sí. Sí. Entonces, lo que sí se ha dicho es que va a empezar el rodaje ya el 17 de noviembre y se añaden al reparto... tres nombres importantes. Uno lo vais a denostar, otro lo vamos a apreciar, y otro, bueno, pues ha tenido un revival, sin ser mal actor, es un cacho carne con ojos muy demacrado. Pero que le puede pegar a esta peli. Si, sí, es, señor. Si es que sí, yo señor. Me imagino. Es Mick Rourke. Ahí te vi. A raíz de The Wrestler ha tenido ese revival. Resurgir. Claro. Ese resurgir. Va a ser uno de los protagonistas de este 13. El otro es Jason Statham. Hombre, es que le pega, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? O sea, Mick Rourke ahí haciendo eso, no vamos a decir mucho, esos juegos extremos en los que practican en esta peli, pues le pega por su aspecto demacrado. Además, hay mucha gente esperando esa confrontación entre Mike Rourke y Jason Statham en la película, verlos compartir cartel. Hombre, después de la escoria que está haciendo últimamente Statham, a ver si se recupera sí, un poquillo. Sí. Que tengo esa Death Race por ver, por cierto. Y el tercero en discordia, que creo que va a ser el denostado, es 50 Cent. Ah, 50 Buah. Céntimos. Sí, señor. Buah. Y este que se lo cargan en la primera escena, ¿no? No tengo ni idea, pero bueno, yo sé que lo aprecias mucho. En la primera tanda este se lo cargan, seguro. O sea, podrías hacer una web de cómo no debe ser un rapper. Exacto. Y cómo no debe actuar en cine creyéndose el rey del mambo. Hombre, a ver, yo... No, es que partiendo de la base de que al pavo le han hecho un videojuego en el que tú... encarnas al rapero este y bueno, rapero lo podríamos decir, al tío este sí, que canta rap, rapper mediocre, sí, podríamos llamarlo. Y bueno, eres más cuando tienes el arma más grande y más gorda. Y más gorda y bueno, es de este rollito todo, ¿sabes? Así. Muy muy simplón, es que él en sí mismo es muy simplón. Curtis Jackson se llama él, ¿realmente? Curtis Jackson, sí. Y bueno, y aparte, pues es que yo no sé, ya sabéis cómo rapea, o sea, actuar, pues pues es otro cacho carne, no sé, yo no he tenido el placer de ver ninguna de sus pelis en las que ha salido hasta ahora, pero hombre, es el típico ahí que este se lo tienen que cargar pronto en la peli porque, yo qué sé, y que también es una peli con protagonistas que serán personajes de gente al borde de situaciones límites en sus propias vidas, y quizás, pues eso, hacer un personaje extremo que no tiene que interpretar mucho, igual sí que lo puede hacer. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Estamos fuera? Out of the time. Pues sí. Ya está. Hay otra noticia que dará para la semana que viene. A ver si no se caduca. Que es sobre Thor. Joder, vale, pues bueno, lo dicho, Peña, estamos ahí la semana que viene otra vez en donde siempre sabéis, y crucemos los dedos para que este programa se acabe publicando en un plazo de tiempo razonable. Venga, Peña. Adiós.